La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Programa número 584 en el aire de La Retaguardia con este Oral y Público y también en el aire, por supuesto, de todas las radios amigas, compañeras que nos acompañan y nos dan un lugar en sus grillas para que podamos estar haciendo este programa de radio. Lo que vamos a tener en la jornada de hoy es bastante simple y a la vez súper interesante. Se realizó la semana pasada, el jueves pasado, el 8 de diciembre, una nueva marcha de la resistencia de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Allí estuvieron durante toda la jornada, que duró 6 horas, Mirta Paravalle, Elia Espen, Nora Cortiñas. Se sumaron un ratito por la tarde Carmen Lareu y Vera Harach. Y bueno, la verdad es que siempre estar con las madres es una actividad muy intensa, escucharlas a ellas en el cierre, ya cansadas, pero en el espacio que ellas eligen para hablar y en el momento en el que ellas eligen para hablar, y también ver, escuchar a los músicos y las músicas que pasaron por allí, más las voces del micrófono del escenario, de la transmisión compartida, de La Retaguardia junto a la colectiva, a FM La Tribu y a Canal Abierto como cada año. Lo que vamos a escuchar aquí es justamente lo que sucedió en el escenario con las voces de protagonistas. La primera mesa que daba cuenta de un cruce generacional entre hijas y hermanas nos trajo algunas cosas interesantes. Vamos a escuchar primero a María Acosta, integrante del grupo de hermanas que acompaña habitualmente la Ronda de las Madres, línea fundadora, cada jueves. Tengo una hermana desaparecida y soy hermana y somos hermanas de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Somos hermanas y somos también compañeras de militancia de esos desaparecidos. Somos de la generación de estos militantes que se jugaron con todo para que la Argentina sea un país soberano, un país justo, con justamente una justicia social. Así que puedo hablar de mi hermana, pero hablando de mi hermana, hablo de Marcos, hablo de todos y todas que acompañaron y que acompañamos en nuestra infancia con complicidades, con secretos de adolescencia, con las ilusiones y compartiendo los sueños. Y además hablan desde sus propias historias, ¿no? Hablan desde sus historias, en tu caso también de exilio, por ejemplo. Digo. Claro, entre los hermanos, que somos los hermanos de los 30.000, hermanas y hermanos de los 30.000, hay muchos hermanos que acompañaron y que estuvieron presos, hermanos y hermanas que estuvieron desaparecidos también, hermanos que vivieron el exilio o el incilio. O sea que formamos parte de esa generación que de una u otra manera seguimos viviendo a donde estemos y donde estábamos, acompañando a las madres, acompañando y reivindicando, testimoniando en los juicios, testimoniando de la vida y, y de los amores de nuestros hermanas y hermanos. De todas esas caras y de esas fotos que quedan hoy en blanco y negro, sale la foto más en evidencia de mi hermana, que era maestra en la Villa de Retiro, suplente, y que gracias a una baldosa, jóvenes, lograron hacer un instituto de formación docente y una calle que lleva en ese barrio, que hoy se llama Barrio Carlos Mujica, que lleva el nombre de mi hermana, una de los 30.000 desaparecidos. Hoy mi hermana flambea entre todas las maestras que se reciben en el profesorado popular para ser maestras populares. Dorita, ¿no? En el Dorita, le dicen el Dorita. Así que Dorita está en las calles y está en todos lados, como así están todos los desaparecidos en las baldosas que los hermanos y hermanas pusimos también, para recordarlos donde vivieron, donde trabajaron y donde estuvieron. Vamos a escuchar ahora a Analía Rivadera. Ella también es hermana de desaparecidas, va a contar la historia de su hermana y también nos va a regalar una poesía. Nosotros como hermanas y como hermanos queremos por sobre todo reafirmar lo que las madres en su momento pusieron como bandera en la marcha de la resistencia, los 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Son ellos los que van delante, nosotros vamos detrás con sus consignas, con sus deseos, con sus amores, totalmente frustradas esas hermosas juventudes. En realidad, en el caso de mi familia, esto no comenzó el 26 de febrero del 77, que mi hermana Silvia Juana Rivadera era terapista ocupacional, su compañero era Víctor Rivadera Ríos, que era un trabajador del diario La Opinión en su momento. Lo que puedo decir de ella es que su grandeza y su entrega revolucionaria, creo que nuestros jóvenes desaparecidos y desaparecidas estuvieron siempre pensando en el otro, en la otra. Mi hermana era terapista ocupacional y trabajaba en la clínica neuropsiquiátrica de Banfield. Se precarizó, se proletarizó, porque así lo habían combinado su organización, y desde ese lugar tan humilde llevó adelante su profesión como militante. En la militancia ella pudo hacer su profesión, llevarla adelante hacia esos barrios pobres donde seguramente los chicos no tenían la posibilidad de tener una justicia, una obra social. Había criaturas que ella las iba a rehabilitar diariamente en una bicicleta, llegaba a esos barrios donde en general los chicos no tenían esa posibilidad de acercarse. Ella sí iba con su bicicleta y volvía con su bicicleta embarrada. Todos los días recordamos a nuestras hermanas y a nuestros hermanos y creemos positivamente que, por un lado, nosotros estamos como el primer día con un dolor que es imposible compartirlo directamente, es imposible porque el dolor es como el que tienen las madres desde el primer día. Todos los días recordamos a ellas y a ellos. También en el momento en que mi hermana en el 77 fue secuestrada de su domicilio, donde estaba con su bebé de 9 meses en un Moisés, en el mes de mayo, de junio del 76, mi prima Olga Cristina González y su compañero Maurice Heger fueron secuestrados y desaparecidos en el operativo Independencia en Tucumán, y ella estaba embarazada de 4 meses, nunca todavía pudimos restituir a esa criatura apropiada que nació en cautiverio. Durante todos estos años, seguramente las hermanas tuvimos distintas formas de recorrer estos pedidos, pero seguramente fueron los principales los que sí compartimos cómo fue la búsqueda inmediata, sin pensar que nunca más íbamos a poder volver a verlos. Nunca pensamos que un mes, dos meses, un año, dos años, 45 años llevamos buscando la verdad, la justicia. Necesitamos saber dónde están, porque nuestros hermanos y nuestras hermanas están en algún lugar y los represores sí lo saben, porque saben por qué se los llevaron. Nosotros revertimos esa idea de que por algo se los llevaron, que por algo será. Sí, por algo, eran jóvenes revolucionarios con ideas propias, fuertes, con solidaridad y amor. Y digo que, como siempre, a ellos no entregaron su vida, a ellos se las arrebataron a las vidas, porque en realidad querían siempre seguir viviendo por un proyecto social, un proyecto socialista. Nosotras seguimos esperanzadas de encontrar mínimamente que alguien en los juicios los nombren. Durante 45 años nunca supimos dónde fueron a parar, si quién los vio, qué centro clandestino de detención fue donde estuvieron en los últimos tiempos. Y eso es un dolor muy grande, que se llevaron así nuestros padres, se fueron sin saber por dónde pasaron, dónde están, dónde estuvieron. Nosotros seguimos reclamando eso y, por supuesto, no queremos dar como finalizado esto. Nosotros durante estos años trabajamos también con las abuelas de Plaza de Mayo. Varias de las hermanas estuvieron compartiendo con nosotros y se hizo una agrupación en su momento donde las abuelas, donde conocí a Mirta Baravalle, conocí a las madres como Chicha Mariana, y trabajamos durante muchos años en la búsqueda de los chicos y de las chicas. Formamos una agrupación que se llamaba Los Tíos. Éramos hermanas y hermanos de desaparecidos que nos organizamos para la búsqueda de los chicos nacidos en cautiverio y criaturas que fueron secuestradas juntos con sus papás. Y tuvimos la alegría de encontrar y de festejar en esa organización por el hecho de que los chicos, buscábamos dos generaciones y muchos de esos niños sí fueron encontrados, como en el caso de Paulita Logares, en el caso de Carla Artés, en muchos casos en los que nosotros nos alegramos mucho del resultado. Hicimos scratches y a la vez acompañamos a los chicos que fueron creciendo como hijos de desaparecidos en la organización y posteriormente se agruparon en esa gran agrupación de hijos, y fue una emoción enorme verlos llegar a la plaza con esa bandera hermosa que habían hecho, ya los chicos grandes, ya los chicos adolescentes en las marchas. Entre las hijas estuvo Malena D'Alessio, la hija de José Luis. El bebé D'Alessio viene de dar testimonio del juicio de las brigadas, de terminar con su arte rapeando ante los jueces. Y bueno, también estuvo participando de la jornada cultural, cantando cerca de las 21 horas en lo que fue el cierre musical antes de que hablaran las madres. Pero Malena también dijo lo suyo en su participación en esta mesa, y la vamos a escuchar ahora mismo. Todavía estoy un poco procesando lo que significó para mí ese testimonio. Sí, todavía dimensionando lo que significa en lo personal haber de alguna manera desmarginalizado la intimidad de mi historia, porque si bien yo la he expuesto a lo largo de mi vida o a partir de un determinado momento de mi vida de manera artística y de manera militante, digamos que lo más íntimo del dolor en relación a mi historia personal nunca lo había expuesto de esa manera. Y fue algo que, como te digo, todavía creo que me va a llevar un tiempo dimensionar lo que significa. Todavía sigue operando en mí, todavía lo estoy procesando, pero ha tenido mucho de liberador y de reparador. Me costó muchísimo hacerlo. Yo la verdad que tenía un poco mucho de temor de no poder hablar, de exponerme de esa manera, de quebrarme, de que las palabras no me salgan, porque bueno, si bien tenía muy ejercitada la memoria y la militancia en torno al tema, la parte, como dije antes, en primera persona, no. siempre me ha costado mucho. Y bueno, me quedé muy, si se puede decir, contenta de haberlo logrado. Para mí fue una gran victoria haberlo logrado. El hecho de eso, de exteriorizarlo, de exponerlo. Y también de entender que eso que para mí fue tan íntimo como fue el dolor en relación a la tragedia de mi historia, es parte de la historia de este país y me parece que el hecho que se lo haya dicho a la justicia y haberlo dicho públicamente también me colocó en otro lugar, ¿no? Esto de sentir la desmarginalización, porque siempre nuestras historias fueron eso, vivir, crecer en la marginalidad en relación al tema, no poder decirlo por varios motivos. En mi caso personal, aparte de por una cuestión de paranoia que nos acompañó durante toda la historia, por una imposibilidad, como lo conté en el testimonio, por un trauma, digamos, de poder hablarlo. Eso en el terreno de lo que significó para mí personalmente dar este testimonio. Después, por otro lado, bueno, siento que yo intenté y siempre lo he intentado a lo largo de mi vida, digamos, abordar el tema y recordar a aquella generación, sacándola de alguna manera de la dimensión de la tragedia que efectivamente tuvimos. Siempre intenté, bueno, o sea, está bien reivindicarlas digamos, la cuestión de víctimas que fueron y fuimos, porque por eso pedimos justicia, pero también está bien trascender a través de la justicia esa instancia de tragedia para recordarlos desde la potencia de su lucha, que es lo que a mí siempre más me interesó. Me parece, y lo dije en el testimonio, que una generación con esa fuerza y con esa potencia no merecen ser recordados ni evocados en la historia desde su condición de víctima, sino desde su potencia transformadora. Y esa es la conexión que a mí me interesa que esa generación tenga con la generación actual y sobre todo con la futura, ¿no? Yo siempre luché por eso. Siempre sentí que a la sociedad argentina le resultó más cómodo conectarse con la parte de la tragedia y de la victimización a la que se quiso conectar, porque hubo otra que ni siquiera eso quiso, pero no tanto con la cuestión de lo que es, del legado de lucha que esa generación dejó, porque eso de alguna manera es algo que siempre incomodó, porque de alguna manera es algo que siempre te interpela en tu condición actual, en tu presente, y te cuestiona. ¿Qué estoy haciendo yo por transformar en algo esta realidad injusta en la que uno vive, habiendo esa generación hecho lo que hizo, ¿no? Y siempre esa incomodidad sobre la que a mí me gustó machacar, digamos. Y también entender que en este momento tan complicado que vivimos, hay toda una generación nueva que está muy desconectada del tema, y eso hay que decirlo y hay que entenderlo y hay que mirarlo, porque la realidad no es como uno quisiera que sea, sino que es como es. Y mirándola de frente y entendiendo o tratando de entenderla como es que uno puede operar sobre ella y no, digamos, emburbujándose en un gueto donde todos repetimos y nos hablamos a nosotros mismos y mismas. Siempre me parece muy importante romper con ese cerco e interpelar a las nuevas generaciones. Y por eso es tan importante hablar de la potencia transformadora de esa generación, porque eso es algo que me parece que puede invitar y puede, de alguna manera, seducir a las nuevas generaciones. Creo que solo hablar de la tragedia también, de alguna manera, puede, no digo generar rechazo, pero digamos que uno no, en todos los momentos de su vida no tiene ganas de conectarse con una tragedia. A veces uno tiene ganas de conectarse con la vida, que está bien que así sea. Y bueno, y esa generación en ese sentido tiene mucho para enseñarlos de la vitalidad, de cuestionar nuestro presente y siempre desde las ganas, desde la potencia y desde la alegría. Eso es lo que a mí siempre me interesó mostrar e invitar a las nuevas generaciones a que también lo hagan. Cabe decir que estamos en un momento, como decía antes, y yo lo digo desde mi lugar de artista, de rapera, muy jodido en el mundo, en Latinoamérica y en nuestro país también, en donde el discurso fascista está calando muy profundo. O sea, yo he escuchado y hablo muy concretamente del género musical al que me dedico, porque en este momento está siendo algo muy masivo en los barrios, y tiene un nivel de incidencia y genera sentido común en los pibes y en las pibas como pocas cosas lo está logrando ahora. Estamos en un momento donde he escuchado letras de rap cuestionar al Che, estoy escuchando letras de rap que cuestionan cualquier movimiento progresista latinoamericano y que están más fascistas que los fascistas, digamos. Y son pibes y pibas que consumen eso y que lo incorporan como real. Entonces me parece muy importante esto que decía de romper con la burbuja y el gueto propio y buscar, ir en la búsqueda de esas generaciones desde el arte, por ejemplo, que es una gran herramienta para conectarlos. Y sobre todo estando muy aggiornados, ¿no? No tenerle miedo a lo nuevo, a la nueva música, a los nuevos discursos, a las nuevas estéticas, sino justamente hablando en la misma lengua que los pibes y las pibas hablan. Me parece que va por ahí la cosa, y eso modestamente es el intento o el aporte que yo intento hacer a través de mi música y bueno, y también de estar hoy acá diciendo esto. Muchas gracias. Interesante el planteo de Malena sobre eso de estar hablándonos entre nosotros y nosotras. Vamos a escuchar ahora a Teresa Labor de Calvo. Ella fue la última en hablar en esta mesa y, bueno, retomó la situación del juicio a las juntas, que es de lo que más está hablando ahora a partir de la repercusión que tuvo la película argentina 1985 y, en particular, cómo toma el testimonio de su madre, Adriana Calvo. Por cierto, esta semana que se cumplieron 12 años de la muerte de Adriana Calvo, La Retaguardia subió la audiencia, el recorte del testimonio de Adriana que vimos en la audiencia 3 del juicio de las Brigadas, que corresponde al testimonio que Adriana Calvo dio en el año 2006 en el juicio a Echegolás, en el primer juicio después de la reapertura de juicios tras las caídas de las leyes de impunidad. Allí estuvo dando testimonio, dio un testimonio muy diferente al del juicio a las juntas que había ocurrido 21 años antes, y allí se ve cómo la construcción colectiva había aportado mucho más datos. Por eso es interesante, si querés, pasarte por nuestro canal de YouTube y ver ese recorte del testimonio de Adriana. Vamos a escuchar ahora a su hija, a Teresa Calvo Laborde. Gracias por la invitación, por estar acá. Gracias a todas las que están acá y los que están acá, porque estamos acá resistiendo con mucho amor, que es lo que hay que hacer, porque si no resistimos, nos pasan por arriba. A esta plaza y a esta marcha, bueno, venía desde antes de tener uso de razón, en los brazos de mi mamá nos quedábamos toda la noche a pasar acá en esta plaza. Y bueno, me da mucha emoción estar hoy hablando acá, porque la portavoz ahí era mi mamá y sus compañeras, y por supuesto las amadas y tan admiradas madres de Plaza de Mayo, que nos enseñaron a no bajar los brazos nunca, nunca, con todo el dolor. Y bueno, y gracias a esas madres, también los familiares, los hijos y las hijas que aparecieron, como contaban por acá, con esa bandera gigante y con esa pulsión vital que dice Malena, que es lo que hay que recuperar, porque es verdad, las fotos de los desaparecidos en blanco y negro, tristeza, es como, claro, ¿por qué te vas a meter ahí? Es como el pasado. Y no es el pasado, sigue siendo presente. Faltan personas por encontrar que no tienen su identidad, faltan hijos e hijas que no saben ni siquiera dónde están los restos de su papá y su mamá. Yo fui tocada por la varita mágica porque de todas las mujeres que parieron como mi mamá, fui una de las pocas que salí en brazos de ella y pude vivir de chiquita y hablar de esto. En mi casa se hablaba todo el tiempo de esto, y afuera no, afuera el silencio era salud. Y bueno, fue una contradicción, pero sabíamos nosotros muy bien de qué lado estar, ¿no? Porque como decía ella siempre, los malos ganan cuando las buenas y los buenos no hacemos nada por impedirlo. Y la verdad es que la impunidad de hoy es la de ayer, porque esas personas y en ese juicio se condenaron a... Las condenas fueron muy flacas. Fue las dos cosas. Fue ejemplar, fue simbólico, pero en la realidad no hubo condenas. O sea, fueron dos condenas a perpetua. Vino con el punto final y la obediencia de vida bajo del brazo. Se sintió en mi casa... Se sintió terrible en mi casa. Se sintió terrible en mi casa y fueron muchas amenazas y mucho miedo crecer así todo el tiempo con el teléfono intervenido, con que te sigan, con que te repitan conversaciones que vos tuviste con una amiga y no había celular en ese momento. Y vos decías, ¿cómo? ¿Dónde me escucharon? Y también te da como una paranoia y yo veo que nos hizo como sociedad una raya en la cabeza que es el no te metas. No te metas, porque cuando venía la patota a chupar a alguien, los vecinos se tenían que esconder abajo de la cama y a todas las infancias se le enseñó que no se ayuda, que no hay que meterse. Y eso como sociedad nos sigue costando revertirlo, un montón nos cuesta revertirlo. Porque ahora también tenemos desaparecidos en democracia, también pasó lo de Julio López, cuando cayeron las leyes de impunidad, y uno dice, ¿cómo puede ser? También seguimos recibiendo amenazas de... antes de lo de López y después de lo de López. Y hoy los mismos empresarios que bancaron ese genocidio son los que están bancando el ecocidio. Los mismos jueces que bancaron toda impunidad y que todos los militares que participaron, los mal llamados carcelarios porque eran torturadores, queden libres y vayan a ejercer cargos públicos. Por eso la fuerza de seguridad de este país sigue como está. Por eso hay tanto gatillo fácil. Por eso también hay tanto hambre. Acá no, la justicia la tenemos que seguir remando y tenemos que ir con todo contra eso y a mí me da mucho orgullo lo que pasa hoy en Andalgalá, lo que pasa hoy en Mar del Plata, que derogaron la cautelar y sin embargo la gente ahí está en la calle y ahí hay jóvenes y bueno, hay que apostar a eso. Yo lo que recuerdo es que la lucha de mi mamá y sus compañeras siempre fue con mucha alegría, aunque parezca que no. Se divertían un montón. Además de luchar contra la impunidad, sabían reírse y nada, hay que organizarse. Están tratando de no visibilizar las organizaciones y siguen condenando la lucha popular. Siguen diciendo que las mapuches son terroristas. Y sin embargo, al señor que es dueño del lago escondido, nadie lo obliga a abrir un camino ahí. O sea, la ley está, igual no lo hacen. Entonces, nada, hay que dejar de mirar para otro lado, seguir organizándonos y no pasarán. Vamos a escuchar ahora dos opiniones de la mesa siguiente con la coordinación de Daniel Giovannini, integrante de la colectiva. Estuvieron allí Carlos Loza, Mónica Dittmar y Clara Petracos. Vamos a escuchar a los dos primeros, a Carlos Loza y a Mónica Dittmar, pegaditos, hablando sobre la apertura de los archivos, una demanda clara, contundente y de siempre de este grupo de madres y de sobrevivientes. Buenas tardes, compañeros, compañeros. Bueno, en esta marcha de la resistencia nosotros venimos a denunciar al Estado argentino que desde 46 años se niega a darnos los archivos donde están los datos de nuestros compañeros que mayoritariamente no sabemos en qué lugar fueron detenidos y cuál fue su destino. Sabemos de los vuelos, sabemos de las fosas comunes, sabemos de las ejecuciones que fraguadas como enfrentamiento, y el Estado Nacional no ha hecho nada hasta ahora. Lamentablemente, la información con la que cuentan es los legajos con ADEP y Secretaría de Derechos Humanos que fueron de los familiares o de sobrevivientes. Y para el caso de los compañeros que fueron vistos por los sobrevivientes, esa es la única respuesta que tienen. Bueno, nosotros queremos los archivos por varios motivos. El principal de eso, el principal es un hecho reparatorio. O sea, los familiares tienen derecho a saber qué pasó con sus hijos. Los compañeros tenemos derecho a saber qué pasó con nuestros compañeros y compañeras. Es un acto de reparación. La justicia lamentablemente llega muy tarde, ¿no? O sea que hasta que pasa la primera instancia y después va a casación y después a la Corte Suprema para quedar firme, bueno, es un recorrido de aproximadamente de 8 a 10 años. Entonces, esa demora, esa fragmentación de las causas hace que se consagre la impunidad. Nosotros queremos fundamentalmente saber de nuestros compañeros, pero no de la muerte de nuestros compañeros, que también queremos saberlo. Queremos saber y queremos rescatar su vida activa como militantes por el socialismo, por militantes en las, como en los cuerpos delegados y comisiones internas y centros estudiantiles y escuelas secundarias, en las barriadas, en las parroquias, en donde hubo toda una militancia generacional que puso al servicio de sus ideales su voluntad y su fuerza. Siempre en movimiento, la calle es el camino. Y así fue que nuestros compañeros constituyeron organizaciones de base muy cerca de la gente y nuestro pueblo acompañó ese proceso. Había que hacer un desguace de toda esta, de esta juventud que había asumido. Y nosotros tenemos el compromiso de que esta, de que estos archivos nos sirvan también para ver el lugar donde estaban militando los compañeros y compañeras. Necesitamos que los archivos que están, ¿no? Nosotros hemos tenido una experiencia hace poco, el año pasado, ahí, en ese edificio que está ahí, a 50 metros de la Casa Rosada, 20 metros, cruzando la calle, lo que era la CIDE, que ahora es la AFI. Resulta que una funcionaria, Camaño, que con buena voluntad trató de mostrarnos, nosotros hicimos un pedido y nos derivaron a ella, y nos mostró unos escritorios metálicos, tres, de 12 que había, quedaron tres, y que tienen 250.000 fichas. Generalmente son posteriores a la desaparición de los compañeros. Pero ella, después de 45 años, porque esto fue el año pasado, se encontró en un estante un bibliorato donde estaban los nombres y las fotos de los compañeros que habían apuntado ahí para hacerlos desaparecer. O sea, nosotros nos extraña esto. ¿Cómo ese bibliorato estuvo ahí 46 años y nadie lo vio de todas las gestiones que pasaron? No, acá hay un encubrimiento, claramente. Entonces, el Estado tiene la obligación de reparar todo este daño y de decirnos la verdad del destino de nuestros compañeros y de los niños, de nuestras compañeras y compañeros apropiados y que aún no conocemos su destino. Finalmente, decimos que los archivos es un instrumento para acercarnos a la verdad y la verdad es la fuente principal de la memoria. Por lo tanto, si nosotros pretendemos recordar a nuestros compañeros en su forma de vida, en sus ideales, en cómo se vinculaban en el movimiento social, cómo construían desde la base un poder popular para tratar de construir una sociedad donde la igualdad prime. Una sociedad de productores libres asociados, dijera un filósofo. Esa sociedad de productores libres asociados es el sueño que tuvieron nuestros compañeros, sin intervención de Fuerzas Armadas y fundamentalmente sin la dirección de los grupos multinacionales, que son culpables no solo de financiar y promover el golpe de Estado, sino que también son los responsables de haber contraído una deuda que se ha demostrado en un fallo que es ilegal y fraudulenta. La idea de la apertura de los archivos es que estos archivos sean desclasificados, que haya un presupuesto, que haya asignaciones, que haya un trabajo sobre los archivos, porque de hecho, bueno, se dice, los archivos están, pero bueno, ¿cómo? ¿Dónde? La cuestión es trabajar, investigar, revincular los casos, investigar sobre un caso te lleva a otro caso y así se arman la posibilidad de comprender cómo accionaba esta represión sobre grupos. Por eso decimos que es genocidio, son grupos que no son casos aislados, es la acción es sobre la desaparición, era sobre grupos que eran grupos étnicos, grupos políticos, grupos sociales. La relación que tenemos que es un trabajo de investigación que, bueno, que desde organismos, desde distintas de distintos espacios también se están investigando, y para eso, bueno, también se armó una comisión de investigación independiente donde nos reunimos tanto, bueno, con grupos de sobrevivientes, grupos de organismos para seguir investigando y que los juicios sigan adelante, que los juicios sostenerlos, porque en algún momento estamos escuchando que dicen, bueno, ya fue, los juicios ya están, los represores ya son grandes, tienen domiciliaria, bueno, se han muerto, y no es tan así, hay responsabilidades que son civiles, responsabilidades que son eclesiásticas, burocráticas, empresariales, hay una cantidad de juicios y responsabilidades que no aparecen en estas sentencias, en estas condenas. Por eso la urgencia de seguir sosteniendo estos juicios y dar la posibilidad que haya testimonios, porque de repente un caso, como un caso que yo soy familiar de Hernán Abriata y estamos en un juicio en este momento que se está llevando adelante después de 46 años de una lucha constante junto a organismos para lograr justamente que, bueno, extraditar a este represor es solamente por el caso de Hernán Abriata y se está juzgando a un represor que es Mario Alfredo Sandoval. Estamos llegando ya al fin del juicio. La sentencia será el 21 ahora de diciembre, el 21 acá en los tribunales federales, Comodoro Py, y estamos ahí, bueno, presentes y llevando adelante con el testimonio. Y la situación es que esto nos da la posibilidad de articular con otros juicios, porque de repente aparecen otras relaciones que, bueno, que Hernán estuvo en una quinta, que de la quinta salta, que estuvieron también otros compañeros, que de esa quinta puede ser un espacio de memoria. O sea, estas posibilidades de ir creciendo, sumando, articulando, coordinando con otros organismos que también y espacios que están también buscando listas de detenidos desaparecidos de compañeros. Ahora recién estábamos hablando, compañeros de La Plata, nietes que también están hoy en la lucha y en la búsqueda. Así que, bueno, la posibilidad que tenemos hoy es poder articular en esto de juntarnos y llevar adelante esta lucha que sigue y, bueno, y nos convoca de tal manera que podemos relacionarnos y sumar en estas listas por los detenidos desaparecidos que no están. Por todos los compañeros, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Lo que nos queda en este momento, antes de irnos, es escuchar el momento que por ahí muchos de ustedes deben estar esperando, que es el momento en el que hablaron las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a escuchar en el orden en la que hablaron y pegaditas, primero a Elia Espen, luego a Mirta Baravalle y para el final el cierre de Nora Cortiñas, las tres madres

a todas y a todos los que nos han acompañado siempre en la búsqueda de la verdad y de la justicia, pero especialmente en el día de hoy. Yo hoy, lamentablemente, perdiendo la esperanza de la justicia que no llega. Y después también la tristeza de que en el camino fueron quedando muchas personas que lamentablemente me desilusionaron con sus actitudes. Sí, tendría mucho para decir, pero lamentablemente yo querría, pero el que se impone más, que es mi voz, mis cuerdas vocales, no me lo permite. Ya en otra oportunidad, quizás tenga otra oportunidad y pueda hablarles. Un abrazo a todas, a todas. Gracias. Bueno, nosotros tenemos que, como dijo Elia, Mirta, tenemos que seguir luchando porque ese es el compromiso que tenemos. No es obligación. Nosotras tenemos un compromiso de lucha. Bueno, nos fuimos poniendo mayores con la lucha y pudimos llegar hasta acá. Hoy por hoy estamos en la gatera, varias madres, digo en la gatera, porque todas tenemos casi 100 años. Entonces, bueno, hay que seguir, hay que seguir. Decirles que hay 3 o 4 cosas que tenemos que tener en cuenta de acá en más cuando seguimos. Nosotros no vamos a salir de pobres si seguimos pagando una deuda externa que no contrajo el pueblo. Para nada. Si nosotros seguimos callando porque no perturbemos al gobierno para decir que va por un camino que no es equivocado, sino que es de su ideología. Lo que hace el gobierno con la economía no es porque esté equivocado. Ya lo tenía él planificado esto. Entonces nosotros tenemos que seguir luchando y estar claros. Tenemos que seguir luchando para no perder la soberanía. El río Paraná, las montañas, la tierra, el agua. Seguir luchando para defenderlo. Nosotros primero estamos obsesionadas con los archivos, que es lógico. Tenemos que luchar por el agua, tenemos que luchar por la tierra, tenemos que luchar por los ríos y todo eso por la soberanía nacional. Mientras tanto, seguir exigiendo que se abran los archivos, que se dejen de reprimir a las comunidades indígenas, de perseguir a los mapuches, porque ahora les agarró la moda de perseguir a los mapuches, sacarles sus tierras ancestrales y no dejarlos vivir tranquilos. Entonces, tenemos que seguir luchando porque nosotras estamos todavía en este mundo porque nos necesita mucha gente. Cuando a veces escuchamos que dice, y yo estoy cansada de luchar, pensemos que cada persona que nos rodea, que nos llama, la gente que quiere que hagamos una declaración, es porque todos estamos necesitados del abrazo, del cariño, pero todos, la gente que nos llama, la gente que todavía está todos los días luchando. Bueno, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que poner los ojos en lo que está pasando y pensar que al gobierno, si lo seguimos dejando, podemos terminar mal. Porque llegamos acá porque realmente no tenemos presidente. El presidente está entregado a lo que sea. Y nosotros tenemos que seguir peleando por Argentina, no por un presidente. Tenemos que pelear por la Argentina. Así que tenemos mucho que hacer. Tenemos que seguir viniendo a la plaza. Hoy, la verdad, que nos podemos felicitar que salió esta marcha de la resistencia, que hemos tenido una sorda resistencia alrededor, no declarada, sino vimos que no era fácil, que los ofrecimientos de ayuda vinieron de parte de ustedes y podemos hoy estar satisfechas. Y que seguimos con la fuerza para seguir mañana y pasado y todos los días. Así que nada más decir que cuidemos de que no sigan pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional. Basta de enterrarnos hasta acá. Basta de que las deudas ya no las van a poder pagar ni los nietos ni los bisnietos. No sabemos qué va a pasar si seguimos así. Amarnos, entendernos, querernos, no precisamente querernos con los que nos hacen daño, pero respetarnos para que este odio que hay en nosotros no se transforme en odio, sino en amar. Y tener este claro que este país necesita brazos, corazón, sentimiento, que termine la inhumanidad que hay tan brutal. Todo es, y lo hemos escuchado en esta última mesa, se llega al límite de que el abuso de los niños y niñas ya se puso como de moda, porque hay juezas que entregan a los niños a sus abuelos o a sus padres que son violadores. Y menos mal que hay gente que está empeñada en terminar con este flagelo. Bueno, seguimos luchando. Esperamos que la marcha próxima no tendrá tantas consignas que repetimos. ¿Vieron? ¿Escucharon? Que cada rato decía, en el año 82 las consignas eran tititi. En el año 83 las consignas eran... Repetíamos todo. Ni siquiera trabajo tenemos. Agarramos Mirta, que tiene un archivo precioso, da vuelta a la página del archivo y tiene todas las consignas que tenemos que pedir sin ningún esfuerzo. Bueno, seguir, seguir, seguir. Mañana levantarnos y decir, bueno, ¿cómo seguimos? Marcha que haya, marcha que tenemos que tratar de ir o al menos apoyar con una notita, con una frase que sea de apoyo. Así que nada más, y ojalá hubiéramos podido seguir con mucha gente que quería venir a cantar, gente que quería venir a leer poemas, pero bueno, no se pudo más, y a seguir luchando, seguir amando y querer seguir la lucha, aferrándonos de la vida para seguir luchando. Así que, gracias. Y 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. Por los chicos caídos por la bala asesina policial. Presentes. Las mujeres caídas por la mano del femicida. Presente. Apoyemos a las madres que todavía sigue Emilia Vasallo al frente de su movimiento contra el gatillo fácil. También presente las madres. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. venceremos. Bueno, las madres nos han regalado entonces una hermosísima jornada de resistencia, nos han hablado, nos han hecho escuchar allí voces que nos interesaban escuchar, y en lo particular para este equipo de laburo de La Retaguardia nos han permitido otra vez colaborar junto a la colectiva, a la tribu y a Canal Abierto en una cobertura conjunta que pueden ver completa y con los números musicales también allí en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de La Retaguardia, y también, bueno, escucharon aquí un montón de los audios, casi todos, por lo menos de las dos mesas que estuvieron puntualmente vinculadas a charlar sobre cosas que tuvieran que ver con el último genocidio en la Argentina. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado. Paulo Giacobbe estuvo en la edición. María Eugenia Otero estuvo trabajando en la jornada del 8 de diciembre en la producción. Se queda Pedro Ramírez Otero con título en mano en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Gracias a todas las radios que nos abren sus espacios para que se nos escuche allí, acá, allá y más allá. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.